Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Constelaciones Literarias. Un espacio dedicado a la literatura universal en todos sus géneros, colores y sabores. Donde descubriremos escritores, cruzaremos páginas y saltaremos de letra en letra. Donde escucharemos a expertos literatos y aficionados, narraremos historias y declamaremos versos. Porque un libro es un mundo, una frase, una estrella brillante, una biblioteca, una galaxia, un lector y un pequeño observador de constelaciones literarias. Bienvenidos a nuestro programa de Constelaciones Literarias y estamos con el programa número 11 de Constelaciones Literarias. Estoy muy emocionada, querida audiencia, por nuevamente compartir con ustedes más historias interesantes y cositas literarias que les tenemos preparado, entre reseñas, biografías de escritores famosos y también no famosos para que ustedes los conozcan. También tenemos radioteatros, entrevistas y, como no, la historia de la mujer escritora. Así que estamos recargadas de muchísima información literaria y también de buena música. Mi nombre es Fernanda Rodríguez y los estaré acompañando en esta maravillosa tarde literaria junto a mi querida amiga Ali Wainalia. ¿Cómo te has encontrado, Ali? Cuéntame cómo ha sido tu semana. Hola Fer, hola a todos. Es para nosotros un gusto poder compartir un poco de lo que es el amplio mundo de la literatura. Esperamos que todos se encuentren bien en sus hogares. Y bueno, pues esta semana ha sido muy productiva, ya sabes, con la universidad, los trabajos y todo eso. Pero bueno, sean todos ustedes bienvenidos a un programa más de Constelaciones Literarias. Claro que sí, amiga. Bienvenidos, y que yo al menos ya los estaba extrañando, pero para este programa les tenemos un género literario que a más de uno nos encanta y que es el misterio, ¿no? Pero como quiero en esta ocasión también y en todos nuestros programas implementar una frasecita de algún libro que les quisiera comentar para que, como sabes, Ali, a veces una frase en un momento o en una circunstancia que estás, a veces esa frase te llega, ¿no? Y la frase dice así, de Frank Herbert Duna: el misterio de la vida no es un problema a resolver, sino una realidad a experimentar. Y yo lo creo que es de esta manera, porque a veces la vida te presenta más misterios y ese misterio te lleva a otro misterio. Y en fin, es una experimentación hasta el día de que mueras, ¿no? Entonces me parece súper pertinente la frase. Bueno, el género de la novela, les voy a contar un poquito más acerca de cómo se originó este género de misterio, que es más bien una forma reciente de la literatura que se ha desarrollado en casi los últimos 2 siglos, durante la época del Renacimiento inglés, ¿no? Antes era más como que las novelas policiales, donde los policías únicamente tenían como que el poder de resolver un misterio, ¿no? Pero ahora la gente normal también se convierte en detective y también explica también las cosas que suceden de manera lógica, pero también a veces hay hechos sobrenaturales. También en este caso también les quería contar acerca de los principales representantes, nuestro famoso Arthur Conan Doyle con nuestro querido Sherlock Holmes y Dr. Watson, también Edgar Allan Poe, nuestra queridísima Agatha Christie y el fructífero Stephen King. Bueno, en este caso tenemos a Robert Louis Stevenson, que fue un novelista, cuentista, poeta y ensayista británico. Entonces, amiga, no sé con qué segmento tenemos hoy para empezar, y cuéntame acerca también de cómo, si a ti te gusta también la literatura de misterio, querida Ali. Bueno, Fer, abrimos todo este menú de segmentos con Revolviendo Libros, un espacio donde damos a conocer diversos mundos literarios. Y como bien lo dijo Fer, el género que tocaremos esta semana es el de misterio. Y uno de los autores que tú topaste fue Arthur Conan Doyle. Y bueno, de él tengo entendido que escribió una obra llamada Las aventuras de Sherlock Holmes. que es una colección de 12 cuentos. La verdad no he tenido la oportunidad de leer completamente su obra, pero creo que es una de las que más me llama la atención. Aquí el detective Holmes debe resolver, junto a su fiel ayudante, el doctor John Watson, una serie de casos de misterios que la policía londinense les confía. Lo interesante de las historias de Sherlock Holmes es que juegan con la mente y la creatividad de los lectores para crear diferentes resoluciones en los casos. Es por ello que esta obra también se adaptó a la literatura juvenil para que los niños dejen flotar su imaginación, porque este básicamente es el objetivo de los libros. Y bueno, sin extenderme más con esta apertura, vamos con el segmento Revolviendo Libros. Abuelito, ¿qué haces? Desempolvando unos libros, hijita. ¡Wow! ¿Y de quiénes son? Quiero saber más. Si quieren conocer los autores y libros escondidos en el cosmos, quédense en Revolviendo Libros. El día de hoy tendremos la reseña del Diablo en la Botella y otros cuentos, de Robert Louis Stevenson. Una recopilación de 5 relatos que les encantará, porque además de tener como elemento principal al misterio, también entra en juego el papel de lo sobrenatural. Pero le doy paso mejor a mi compañera Katherine Paucar, quien nos hablará más sobre este libro. Robert L. Stevenson fue un cuentista, poeta, novelista y ensayista británico, el cual actualmente es reconocido como un autor clásico de la literatura juvenil. Entre los títulos más populares podemos rescatar a La isla del tesoro y El extraño caso del Dr. Jekyll y el Sr. Hyde. Además del compilado Stevenson, relatos de terror y misterio. Hoy en día, el texto El diablo de la botella se ha convertido en una fábula imperdible para niños y adultos, pues mediante esta narrativa presenta una crítica hacia los comportamientos del hombre, en especial el deseo y la avaricia. ¿Pero sobre qué trata? Te cuento enseguida. Kawe es un joven marinero que vive en Hawái y su único deseo era tener una casa como las de San Francisco, que tenían al mar enfrente. Sin embargo, su vida cambia el día que le compra una extraña botella de cristal a un señor de mirada triste, quien le comentó que dentro de la misma habita el diablo y que éste le concederá todos los deseos que quiera. Kawe, lleno de curiosidad, decide comprobarlo de inmediato, pidiéndole volver a tener los 50 centavos que ha pagado por la botella. Y sorprendentemente, esto sucede al pie de la letra. Más tarde, pide como deseo tener una casa grande en Hawái y también se le concede, pero a cambio de un alto precio. Pues siempre que la botella era usada con un deseo, se llevaba algo preciado. Además, tenía 2 cláusulas. Si pasaba a otro dueño, debía venderse a menor precio del que se compró. Y si el último dueño muriese antes de vender la botella, ardería en los infiernos por siempre. Kawe un día conoce a una joven, Kokua, con la que decide casarse. La vida de ambos dependerá de la botella. Sin embargo, al inicio tienen una vida feliz, pero poco a poco va tornándose triste. Tanto que Kokua toma una drástica solución y se autocondena debido a la conciencia y el secreto que esconde la botella del diablo. Gracias. gracias, querida Katherine, por traernos esta magnífica reseña de nuestro querido Robert Stevenson. Claro que sí, y pues como dato adicional les quería comentar a mi querida audiencia y también a Ali, en la lápida de Robert está el seudónimo que le han puesto sus amigos, ¿no? Que se dice que reza así, Tusilata, bueno, que en español significa el contador de historias, y qué buen contador de historias, ¿no? Y también me pareció interesante, por ejemplo, el extraño caso del Dr. Jekyll y el Sr. Hyde, que es bastante famoso en la literatura también. Vamos a refrescarnos musicalmente con Imagine Dragons, que es una banda estadounidense de pop rock originaria en Las Vegas, Nevada, y está compuesta por Dan Reynolds, Daniel Wayne, Ben Mackie y también Daniel Plasman. La banda ganó el reconocimiento mundial con el lanzamiento de su canción It's Time. Y también, pues, como la letra de la canción nos menciona que a veces los demonios no están en una botella, ¿no? A veces están dentro de uno mismo. Así que disfruten de la canción. When the days are cold and the cards all fold and the saints we see are all made of gold. When your dreams all fail and the wounds we hail are the worst of all and the bloods run stale. I wanna hide the truth, I wanna shelter you, but with the beast inside, there's nowhere we can hide. No matter what we breed, we still are made of greed. This is my kingdom come, this is my kingdom come. Esto fue Demos de Imagine Dragons, una hermosa canción con una letra bastante profunda. De hecho, te comento, Fer, que el video musical de Demos está dedicado a la memoria de Tyler Robinson, un chico que falleció en el 2013 mientras luchaba contra el cáncer. Esto fue un hecho que realmente sirvió de inspiración para la banda. Y espero que hayan disfrutado este tema tanto como nosotras. Y con esto también doy paso al siguiente segmento en donde damos vida a nuestras reseñas. Esto es Viajando entre Letras. No había una vez ni eras una princesa con un final feliz. Solo una navegante que busca historias, cuentos y leyendas en el mar de las letras. Acabas de iniciar un viaje infinito por las letras más simples. Acompáñame a descubrir los misterios que hay en Viajando entre Letras. Amigo y amiga oyente, soy Cintia Chicaiza y les invito a escuchar el siguiente cuento del Diablo de la Botella, escrito por Robert Louis Stevenson. En una isla llamada Hawái habita Kawe, un hombre pobre, valiente y activo en la lectura y escritura. Además, era maestro de escuela, un marinero de primera clase que había trabajado durante algún tiempo en los vapores de la isla y pilotando un ballenero en la costa de Hakuba. Después de algunos días, Kawe se le ocurrió que le gustaría ver el gran mundo y las ciudades extranjeras y se embarcó con rumbo a San Francisco. San Francisco es una hermosa ciudad con un excelente puerto y muchas personas adineradas. Y más en concreto, existe en esa ciudad una colina que está cubierta de palacios. Un día, Kawe se paseaba por la colina con mucho dinero en el bolsillo, contemplando con evidente placer las elegantes casas que se alzaban a ambos lados de la calle. ¡Qué casas tan buenas! ¡Y qué felices deben ser las personas que viven en ellas, que no necesitan preocuparse del mañana! Pronto, llegó a la altura de una casa más pequeña que alguna de las otras, pero muy bien acabada y tan bonita como un juguete. Kawe se detuvo maravillado de la existencia de todo. Al pararse, se dio cuenta de que un hombre le estaba mirando a través de una ventana tan transparente que Kawe lo veía como se ve en un pez en una cala junto a los arrecifes. Era un hombre maduro, calvo y de barba negra. Su rostro tenía una expresión pesarosa y suspiraba amargamente. Lo cierto es que mientras Kawe contemplaba al hombre y el hombre observaba a Kawe, cada uno de ellos envidiaba al otro. De repente, el hombre sonrió moviendo la cabeza. Hizo un gesto a Kawe para que entrara y se reunió con él en la puerta de la casa. Es muy hermosa esta casa mía. ¿No le gustaría ver las habitaciones? Y así fue como Kawe recorrió con él la casa, desde el sótano hasta el tejado, quedando maravillado por toda ella. Esta casa es en verdad muy hermosa, y si yo viviera en otra parecida, me pasaría el día riendo. ¿Cómo es posible entonces que no haga usted más que suspirar? No hay ninguna razón para que no tenga una casa en todo semejante a esta, y aún más hermosa, si así lo desee. Poseste algún dinero, ¿no es cierto? Tengo $50, pero una casa como esta costará más de $50. El hombre hizo un cálculo. Siento que no tenga más, porque eso podría causarle problemas en el futuro, pero será suya por $50. ¿La casa? No, la casa no, la botella. Porque debo decirle que, aunque le parezca una persona muy rica y afortunada, todo lo que poseo, y esta casa misma, y el jardín, proceden de una botella en la que no cabe mucho más de una pinta. Aquí la tiene usted. Y abriendo un mueble cerrado con llave, sacó una botella de panza redonda con un cuello muy largo. El cristal era de un color blanco como el de una leche, con cambiantes destellos irisados en su textura. En el interior había algo que se movía confusamente, algo así como una sombra y un fuego. Esta es la botella. ¿No me cree? Pruebe usted mismo. Trate de romperla. De manera que Kawe cogió la botella y estuvo tirando contra el suelo hasta que se cansó, porque rebotaba como una pelota y nada le sucedía. Es una cosa bien extraña, porque tanto por su aspecto como al tacto se diría que es de cristal. Es de cristal, pero de un cristal templado en las llamas del infierno. Un diablo vive en ella, y la sombra que vemos moverse es la suya. Al menos eso creo yo. Cuando un hombre compra esta botella, el diablo se pone a su servicio. Todo lo que esa persona desee, amor, fama, dinero, cosas como esta, o una ciudad como San Francisco, será suyo con solo pedirlo. Napoleón tuvo esta botella, y gracias a su virtud, llegó a ser el rey del mundo, pero la vendió al final, y fracasó. El capitán Cook también la tuvo, y por ella descubrió tantas islas. Pero también él la vendió, y por eso lo asesinaron en Hawái. ¿Por qué al vender la botella desaparecen el poder y la protección? Y a no ser que un hombre esté contento con lo que tiene, acaba por suceder algo. Y sin embargo, ¿habla usted de venderla? Tengo todo lo que quiero y me estoy haciendo viejo. Hay una cosa que el diablo de la botella no puede hacer, y es prolongar la vida. Y no sería justo ocultárselo a usted. La botella tiene un inconveniente, porque si un hombre muere antes de venderla, arderá para siempre en el infierno. Sí, es que es un inconveniente, no cabe duda. Y no quisiera verme mezclado en ese asunto. No me importa demasiado tener una casa, gracias a Dios. Pero hay una cosa que sí me importa, muchísimo, y es condenarme. No vaya usted tan deprisa, amigo mío. Todo lo que tiene que hacer es usar el poder de la botella con moderación, venderla después a alguna otra persona, como estoy haciendo yo ahora, y terminar su vida cómodamente. Pues yo observo dos cosas. Una es que se pasa usted todo el tiempo suspirando como una doncella enamorada. Y la otra, que vende usted la botella demasiado barata. ¿Explicado por qué suspiro? Temo que mi salud esté empeorando. Y como ha dicho usted mismo, morirse e irse al infierno es una desgracia para cualquiera. En cuanto a venderla tan barata, tengo que explicarle una peculiaridad que tiene esta botella. Hace mucho tiempo, cuando Satanás la trajo a la tierra, era extraordinariamente cara. Y fue el preste Juan, el primero que la compró por muchos millones de dólares. Pero solo puede venderse si se pierde dinero en la transacción. Si se vende por lo mismo que se ha pagado por ella, vuelve al anterior propietario como si se tratara de una paloma mensajera. De ahí se sigue que el precio haya ido disminuyendo con el paso de los siglos y que ahora la botella resulte francamente barata. Yo se la compré a uno de los ricos propietarios que viven en esta colina y solo pagué $90. Podría venderla hasta por $89.90, pero ni un céntimo más. De lo contrario, la botella volvería a mí. Ahora bien, esto trae consigo dos problemas. Primero, que cuando se ofrece una botella tan singular por $80 y pico, la gente supone que uno está bromeando. Y segundo, pero como eso no corre prisa, que lo sepa, no hace falta que se lo explique ahora. Recuerde tan solo que tiene que venderla por moneda acuñada. ¿Cómo sé que todo eso es verdad? Hay algo que puede usted comprobar inmediatamente. Deme sus $50. Coja la botella y pida que los $50 vuelvan a su bolsillo. Si no sucede así, le doy mi palabra de honor de que consideraré inválido el trato y le devolveré el dinero. ¿No me está engañando? El hombre confirmó sus palabras con un solemne juramento. Bueno, me arriesgaré a eso. Acto seguido, le dio su dinero al hombre y el hombre le pasó la botella. Diablo de la botella, quiero recobrar mis $50. Y efectivamente, apenas había terminado la frase cuando su bolsillo pesaba ya lo mismo que antes. No hay duda de que es una botella maravillosa. Y ahora, muy buenos días, mi querido amigo. Que el diablo le acompañe. Un momento, yo ya me he divertido bastante. Tenga su botella. La ha comprado usted por menos de lo que yo pagué. La botella es completamente suya. Y, por mi parte, lo único que deseo es perderlo de vista cuanto antes. Con lo que llamó a su criado, Chino, e hizo que acompañara a Kawe hasta la puerta. Cuando Kawe se encontró en la calle con la botella bajo el brazo, empezó a pensar. Sí, es verdad. Todo lo que me han dicho de esta botella. Puede que haya hecho un pésimo negocio, pero quizá ese hombre me haya engañado. Lo primero que hizo fue contar el dinero. La suma era exacta. $49 en moneda americana y una pieza de chicle. Parece que eso es verdad. Veamos otro punto. Cuando Kawe se encontró en la calle, con la botella bajo el brazo, empezó a pensar. Las calles de aquella parte de la ciudad estaban tan limpias como en las cubiertas de un barco. Y aunque era mediodía, tampoco se veía ningún pasajero. Kawe puso la botella en una de las alcantarillas y se alejó. Dos veces miró para atrás. Y allí estaba la botella de color lechoso y panza redonda en el sitio donde la había dejado. Miró por tercera vez y después dobló una esquina. Pero apenas lo había hecho cuando algo le golpeó el codo. Y no era otra cosa que el largo cuello de la botella. En cuanto a la redonda panza, estaba bien encajada en el bolsillo de su chaqueta de piloto. ¿Cómo fue posible todo eso? Bueno, la siguiente cosa que hizo fue comprar un sacacorchos en una tienda y retirarse a un sitio oculto en medio del campo. Una vez allí intentó sacar el corcho, pero cada vez que lo intentaba, la espiral salía otra vez. Y el corcho seguía tan entero como al empezar. Este corcho es distinto de todos los demás. E inmediatamente empezó a temblar y a sudar, porque la botella le daba mucho miedo. Gracias, querida Cintia, por traernos este magnífico radioteatro de El Diablo en la Botella, que fue sumamente hermoso. A mí me encantó este relato desde que lo leí. Me agrada mucho porque también cuestiona muchas cosas, incluso hasta filosóficas. A mí, en cierta manera, Ali, no sé tú, pero hace una crítica al deseo e incluso al materialismo humano, ¿no? Y también es como que a veces uno se compra cosas pensando que eso te va a dar la felicidad, pero en sí a veces ya tienes el objeto, pero te das cuenta que eso no te hace feliz y que lo que realmente te hace feliz son las pequeñas cosas o los pequeños detalles, ¿no? Entonces aquí a mí me generaron dos preguntas, ¿no? También, y que te quería hacerlas a ti, ¿no? La primera es si quisiera saber si tú comprarías la botella, o sea, independientemente si solo es para ti el beneficio. Y la segunda es, ¿tú volverías a comprar la botella también solo por el amor, no? Porque recordarás que Kiwi compra otra vez la botella porque quiere disfrutar y estar con su alma gemela, ¿no? Entonces, no sé qué me responderías, porque es una pregunta bastante difícil que antes de entrar aquí al programa me la hice yo y la verdad es que aún no me puedo responder. Bueno, la pregunta que tú me haces es bastante difícil porque entra en juego esto del deseo, ¿no? Pero yo no creo que la compraría porque, bueno, no porque no pudiera venderla. Yo creo que siendo realista sí pudiera conseguir a alguien que me la compre. Yo más voy por el hecho de conseguir fácilmente las cosas porque para mí no hay nada mejor que conseguir algo que sea de tu propio esfuerzo. Y creo que el hombre que estaba vendiendo la botella realmente suspiraba porque ya lo tenía todo. Y podía seguir teniéndolo tan solo con pedírselo a la botella. Yo considero que el chiste de la vida es aventurarse a lograr cosas. Y ya, respecto al amor, tal vez sí me lo pensaría porque, bueno, creo que todos en algún punto deseamos ser amados. Pero si lo piensas bien, no lo sentirías tan real. Porque imagínate pedir una pareja tal y como la imaginas. Creo que sería la espontaneidad de conocer nuevas personalidades. Esa es la reflexión respecto a la pregunta que me hiciste y también al radioteatro que nos ha traído Cintia. Concuerdo contigo, también es el egocentrismo de nosotros porque, bueno, yo tal vez me compraría la botella, pero uno se trata de que ya tengo todo lo que he deseado y ahora quiero venderla. Pero sabes que en algún momento esa botella va a terminar en una persona que no la va a poder vender y a ti eso no te importa, con tal que tú ya hayas tenido lo que hayas deseado, no te importa entonces los demás. Entonces con esa reflexión y también con la reflexión que seguramente nuestros radioescuchas las estarán pensando, nos vamos a un corte comercial, pero no se preocupen porque ya mismito regresamos también con más cositas interesantes de la literatura como entrevistas, música y muchísimo más. Así que no se despeguen de la 940 que ya regresamos. ¡Espera! Lee un capítulo más y nos vamos al espacio publicitario. Siempre dices lo mismo y no terminas ni uno ni dos. Terminas todo el libro. Tranquila, que ya regresamos con más de Constelaciones Literarias. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Samay, espíritu amazónico. Exposición de 20 artistas que rendirán homenaje a los saberes y cosmovisión de los pueblos amazónicos con pintura, escultura, fotografía y música. Visite la muestra en las salas Miguel de Santiago, Eduardo Kigman y Osvaldo Guayasamín de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. La exposición Samay estará abierta con todas las normas de bioseguridad hasta el 3 de septiembre, de lunes a viernes de 9:30 de la mañana a 4:30 de la tarde. Samay se convierte en un grito al mundo entero con la importancia de cuidar la Amazonía, pulmón del mundo. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. ¡Ay, oh, no! Olvidé poner un separador y perdí la estación de mi libro. No te preocupes, que en breve te lo digo. Estamos de vuelta con más de Constelaciones Literarias por la 940 AM, Radio Casa de la Cultura. Gracias, amigos, por seguir en sintonía con nuestro programa. A continuación viene el segmento de Espina o Opina, un espacio de diálogo con las personas partícipes en el mundo de la literatura. Y cabe recalcar que no solo entrevistamos a escritores, sino también a lectores e influencers literarios. Vamos con el segmento. ¡Hey! Presto oído a las voces críticas e imparciales. Espina o Opina te permitirá construir tu propia opinión y expresarla con valentía. Espina o Opina, un espacio de palabras y razón. Y en este programa de Espina u Opina tenemos un tremendo invitado, nuestro querido amigo Marcos Mejía, que es un joven apasionado por la literatura y además es estudiante de comunicación social. Adelante. Muy buenas tardes, querida audiencia. El día de hoy en nuestro espacio Espina u Opina tenemos como invitado a Marcos Mejía. Hola Marcos, bienvenido. Hola, muchas gracias por invitarme. Les comento que Marcos Mejía actualmente está cursando la carrera de Comunicación Social en la Universidad Central del Ecuador y es un joven apasionado por la literatura. Bueno, en este espacio abordamos la opinión crítica, pero también escuchamos las experiencias de jóvenes como tú, maravillados por la literatura. Por eso estamos felices de tenerte hoy aquí en Constelaciones Literarias. Estamos seguros que a quienes nos escuchan desde sus hogares les encantará oír una voz joven como tú. ¿Qué te parece si para empezar me comentas cómo se dio este acercamiento a la literatura? Claro, verás. Yo recuerdo que de niño así no me gustaba leer mucho, no sé por qué, era como que creo que me aburría incluso, pero gracias a mi mamá, a eso de los 7, 8 años más o menos, me dijo que lea, o sea, me daba un libro y me decía que le dé cada semana un resumen, y yo como que no, y ya no sé, o sea, con el primer libro que me acuerdo que me dio fue como que todavía no me convencía, pero hay un libro que como que comenzó, digamos, este gusto por la literatura, que se llama Hombrecitos, que era de una historia que era de niños que vivían en un orfanato. Entonces, no sé, como que describía tan bonito las escenas, las facciones de los niños, que yo me los imaginaba así en mi cabeza. Entonces, fue como que desde ahí me gustó. Y cada vez con los años iba leyendo más y más y más. Ajá. Entonces, gracias a mi mamá, es lo que le debo este gran gusto a la literatura. Muy interesante escuchar esta experiencia y cómo tu acercamiento a la literatura se ha dado desde la familia. Es algo que creo debemos incentivar en los niños y jóvenes actualmente en nuestra sociedad. Bueno, también he escuchado que te gusta escribir. ¿Qué es lo que más disfrutas, en este caso, leer o escribir? Pues verás, ha ido como que en etapas durante mi vida. O sea, escribir, me recuerdo que antes me gustaba escribir cartas así de niño. Pero bueno, y después fue como que me gustó la lectura, o sea, me gustó más leer que escribir. Entonces me enfocaba en leer. Y hace unos 3 años fue como que cuando más me embalé escribiendo, porque, o sea, me escribía muchos cuentos. y fue como que justo llegó una persona a mi vida de la cual me enamoré. Entonces, toda la inspiración del amor y todo, escribiendo poemas, escribía muchísimos así, full. Y también me gustaba escribir muchas frases así. Pero como que actualmente ya no he escrito mucho, sino en cambio he comenzado a leer. Me relaja mucho leer. Entonces, he escrito cosas muy pequeñas, así como que ideas sueltas que se me ocurren en un momento y las escribo en mi celular y ya. Pero no he completado, digamos, o he concretado esas ideas. Ajá, entonces diría que al momento me gusta más leer que escribir. Pero yo creo que sí ha de cambiar. Va a ir cambiando después de poco. El hecho de leer o escribir en tu caso está muy relacionado con la experiencia personal que estés viviendo actualmente. Es algo bastante conmovedor, emocionante. ¿Qué te parece si me comentas qué consideras que debe tener un buen libro? Para mí, como que hay como tres aspectos, digámoslo así, que debe tener un buen libro. Por una parte, debe ser como que bonito visualmente. O sea, me refiero a, hay libros que tú lees cada palabra, cada frase o párrafo y son tan adecuados para todo el contexto. O sea, los punto y coma, lo de las comas, todo está tan bien escrito, tan bonito, que no sé, es como que te da una satisfacción leer. Ya, eso sería por un lado. Por otro lado, me encantan los libros que describen las facciones de las personas. Los escenarios, cosa que tú te vas imaginando en tu mente, cómo quedaría este plano, digamos, este plano de esta persona que describió que tiene 60 años, va con un bastón, no sé, tiene las uñas largas y así. Entonces, no sé, tú te lo imaginas en tu cabeza por planos, o bueno, eso me pasa a mí, que me lo imagino por planos o escenarios y eso me gusta. Y también este otro aspecto que me gusta mucho de los libros es que tenga frases como que fuertes, digámoslo así, no sé, como inspiradoras, podríamos incluso decir. Son frases así cortitas que te quedan en la mente, o sea, te da vueltas todos los días, lo relacionas con tu vida. Por ejemplo, hay un cuento que me gusta bastante que se llama Lunela. Ese cuento está lleno de frases que fui subrayando porque son frases cortas, pero tan bonitas que te hacen pensar, o sea, sobre tu vida, que te quieres cambiar algo y así. Entonces, no sé, eso creo que es un tercer aspecto importante para disfrutar de un libro. Claro, como tú bien lo mencionas, comparto contigo, lo primero es para mí igual que las palabras estén precisas, que esté bien escrito el libro, porque o si no es difícil comprenderlo o hay autores que utilizan muchas palabras, términos complicados para explicar algo que podrían hacerlo con una frase tan concreta y sencilla. ¿Me podrías también comentar de qué género literario disfrutas más? Verás, pues yo en realidad disfruto de todo. Porque a lo largo de mi vida no me he enfocado solo en un género en específico, sino simplemente he leído todo, o sea, novelas narrativas de ficción, cuentos realistas, un poco de romance, terror también me gusta, ajá. Entonces no sé si pueda enfocarme solo en un género, simplemente me gusta como que toda la literatura que me mantenga relajado y me tenga ahí, o sea, no, simplemente no puedes parar de leer. Muy buena tu concepción. Bueno, y ya que estamos abordando la literatura de misterio en este programa de Constelaciones Literarias, coméntanos de algún libro que tengas muy presente y encaje en este género que despierta el interés del lector. Yo no me considero un lector mucho de misterio, pero sí hay una novela que me gustó mucho, que es el extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, que ese libro es no sé, verás, para no alargar tanto y explicarte de qué va la trama y todo eso, hay una frase en la portada del libro que me gustaría leer para que, o sea, es como que la frase te dice todo ya, y es esta: cada día que pasaba me fui acercando más a aquella verdad, que el hombre no es realmente uno, sino dos. Entonces, no sé, esa frase es como que ya, ahí tienes tu libro. Entonces, no sé, ese creo que es la novela de misterio que más me ha traído. Y coméntanos más o menos de qué trata el argumento ya, para que no nos dejes así en ascuas. Para dejarte con las ganas. Exacto. Es básicamente como que nos dice, trata de una persona que tiene dos personalidades. Es como que el libro nos induce a pensar que cada persona tiene el bien y el mal. Entonces este señor, el Dr. Jekyll, crea como una especie de poción, digámoslo así, en donde se pueden separar estas dos personalidades. Entonces eso nos va indicando, el libro nos va demostrando cómo es Dr. Hyde, Mr. Hyde, perdón, que es el malo, digamos, la representación negativa de todos nosotros, y cómo es el Dr. Jekyll. Bastante interesante, así que ya saben, queridos radioescuchas, otra recomendación de nuestro querido invitado Marcos Mejía. Muchísimas gracias, Marcos, por compartir con nuestro público tu experiencia en este mundo de las letras e historias. Un gusto compartir contigo y gracias, esperamos volvernos a encontrar en otra ocasión. A ustedes, muchas gracias. Qué alegría saber que los jóvenes de hoy se interesan por la literatura, pero sobre todo por la escritura, porque ahora sí, yo siento que los jóvenes están interesados en la literatura, pero siempre digo que es una literatura como más soft, como que no tienen esa conciencia de leer un poquito una literatura como de problemas que afectan a la sociedad, ¿no? Entonces a veces solo es de romance, pero de alguna u otra manera les interesa, eso es lo importante. Pero como mencionaba también, es interesante esto que él se ha inspirado también en el amor, ¿no? Y en relación a lo que también mencionaba nuestro querido amigo Marcos, es sobre la relajación de la literatura, porque en un tiempo yo, por ejemplo, tenía problemas en la universidad, no podía entrar porque me habían como que sancionado, entonces era como que yo quería estudiar y no podía, y yo tenía problemas todo el tiempo y pensaba solo en eso, y a veces solo la literatura, y justo estaba leyendo Harry Potter en ese entonces, y es lo único que a mí me salvó de ese tanto pensar, ¿no? Entonces no sé qué piensas tú, amiga. Respecto a la entrevista, otra de las cosas que también me parecen importantes es que muchas veces las personas no le dan la oportunidad a la literatura porque no encuentran el libro adecuado, el libro que se adecúe a sus intereses. Por ejemplo, alguien que es cero romántico, no le puedes recomendar algo de romance porque le va a aburrir o incluso le va a sentir que es algo muy cliché. Bueno, eso tampoco quita la posibilidad de que en un futuro pueda explorar nuevos géneros. Pero yo pienso que para iniciar en la lectura sí debemos encontrar ese libro ideal. En este caso, Marcos encontró el libro de Hombrecitos, y esto fue parte de su iniciación como lector. Y es que, como decías anteriormente, la lectura es un espacio de relajación, y existen libros de todos los gustos y sabores. Incluso los cómics también pueden convertirse en una experiencia literaria, ya que combina las ilustraciones con las lecturas. Mi hermano, por ejemplo, no es una persona tan fanática de los libros porque tan solo con ver la extensión de los párrafos ya le da pereza leer. Pero aún así puede pasarse todo el día pegado a los cómics. Y así existen varias maneras de adentrar a más personas a todo este extenso mundo de historias. Y mejor aún si incentivamos a los niños a que lean y desarrollen su imaginación. Porque así también podríamos estar formando a futuros escritores que surgen bajo la inspiración de la lectura. Y este talento de la escritura también está plasmado en las bellas composiciones de diversas canciones, como la que vamos a escuchar ahora. Esta es una canción de Tranzas, una banda de pop rock ecuatoriana formada en Guayaquil a mediados de la década de los 80, conformada por Douglas Bastidas, Troy Alvarado, Alfonso Vélez y Alberto Vicuña. El nombre Tranzas lo tomaron de una canción de Charly García llamada 201 Tranzas, que viene del verbo transar, que significa arreglar, llegar a un acuerdo, algo sin trámites. Y ya, sin más preámbulos, esto se llama Dile. Yo voy a estar bien, noches vuelvo a amarla, aunque no esté junto a mí. Dile que mi vida es extrañarla, que si vuelve puedo amarla, aunque no me quiera a mí. Aunque no esté junto a mí, dile que mi vida es extrañarla, que si vuelve puedo amarla, aunque no me quiera a mí. Gracias, Dali, por esa recomendación y por esa presentación de esa canción que yo no la había escuchado, pero sin duda el talento ecuatoriano está a flote. Así que muchísimas gracias por hacernos escuchar esta canción y pues sin duda va directo al playlist, a mi playlist. Y espero que para la audiencia también y que apoye al talento ecuatoriano. Pero sin más preámbulo también, les vamos a presentar al segmento La Pluma y la Mujer. La Pluma y la Mujer. Un espacio para rendir homenaje a las historias escritas por mujeres valientes, cuya única arma ante el mundo fue y será su pluma y el papel. Un recorrido sublime por la historia de la literatura femenina, novelas, cuentos, biografías, datos interesantes y pensamientos feministas. Aquí, en La Pluma y la Mujer. El día de hoy hablaremos de un personaje muy importante, no solo en el mundo de la literatura, sino también en el género del misterio, Agatha Christie, una mujer con una gran imaginación e inteligencia plasmada en cada uno de sus relatos. Les invito a escuchar a Gaby, quien nos trae más detalles sobre la vida de Agatha Christie. 154 relatos cortos, 20 obras de teatro, 3 poemas y 2 autobiografías. Y un siglo después de la publicación de su primera historia, la producción de series, películas y videojuegos basados en la obra de Agatha Christie no cesa. Christie dijo en una ocasión: los mejores crímenes para mis novelas se me han ocurrido fregando platos. Fregar platos convierte a cualquiera en un maníaco homicida de categoría. ¿Quieres conocer un poco más? Pues aquí te lo cuento. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gabriela Quinchaguano y en esta ocasión seguiremos conociendo a la mujer escritora en la historia. Christie, la gran dama del misterio. El 15 de septiembre de 1890 nacía la creadora del detective más famoso de la historia, Hércules Poirot. Convertida en una de las escritoras más leídas del mundo, sus continuos viajes y su boda con el arqueólogo Max Mallowan convirtieron su vida en una digna historia de aventuras. Conocida como la Dama del Misterio, Agatha Mary Clarissa Miller, más conocida como Agatha Christie, nació el 15 de septiembre de 1890 en Wallingford, al sureste de Inglaterra, en el seno de una familia de clase media alta y liberal. Según palabras de la propia Christie, su infancia fue muy feliz y había crecido rodeada de mujeres fuertes e independientes, al igual que sus dos hermanos. Agatha creía que su madre, que influyó profundamente gente en su vida tenía poderes y percepciones extrasensoriales. Una niña con amigos invisibles. Debido a las preferencias de su familia, Agatha se educó en casa bajo la tutela de su madre, quien la instruyó en la lectura, escritura, matemáticas básicas y música. La pequeña Agatha tuvo un carácter tímido y retraído y rechazó jugar con muñecas para crearse amigos imaginarios. En una de sus autobiografías, Agatha Christie llegó a decir que su infancia terminó a los 11 años, cuando su padre, el cual vivía de rentas y se pasaba el día jugando a las cartas, murió como consecuencia de una neumonía en 1901, dejando a la familia en bancarrota. Un año más tarde, Agatha fue inscrita en una escuela para damas donde la mayor parte del tiempo estuvo sumida en la lectura constante de libros y juegos con sus mascotas. Como consecuencia de su falta de adaptación, Agatha fue enviada a estudiar a París, donde estuvo 5 años. A su regreso de la capital francesa, Agatha se fue con su madre a El Cairo, un destino turístico habitual de los británicos ricos, ya que la salud de su progenitora se había deteriorado, y el clima seco de la capital de Egipto resultaba beneficioso para ella. Durante sus 3 meses de estancia en Egipto, Agatha no mostró gran interés ni por la arqueología ni por la egiptología, algo que sí haría más adelante. A pesar de haber visitado la Gran Pirámide y algunos monumentos, en aquel entonces Agatha estaba más interesada en relacionarse socialmente para encontrar marido. A su regreso a Inglaterra, y a pesar de que creía que esa no era su vocación, Agatha escribió bajo un seudónimo sus primeros relatos llamados The Call of Wings y The Little Lonely God. Aunque al principio no fueron publicados, estos fueron revisados y publicados más tarde con otro título. Bajo el seudónimo de monosílaba, Agatha escribió su primera novela con corte romántico que se situó en El Cairo y a la que le tituló Snow Upon the Desert. A pesar de que diferentes editoriales se negaron a publicarla, su madre le dijo que pidiera consejo a Aidan Phillips, un amigo escritor que le sugirió que hablara con su propio agente literario, el cual le aconsejó que escribiera una segunda novela. En una recepción ofrecida por Lady Clifford en su mansión de Oakbrook, el 12 de octubre de 1912, Agatha conoce a Archibald Christie, un oficial del ejército asignado al Royal Flying Corps. Fue un amor a primera vista. Tras el estallido de la Primera Guerra Mundial, Archibald fue destinado a Francia y durante una convalecencia se casaron en la Nochebuena de 1914. Durante la guerra, Agatha se unió como enfermera no remunerada al destacamento de ayuda voluntaria, atendiendo a sus soldados heridos en un hospital de Torquay. En 1916, y durante su servicio como enfermera, Agatha escribió su primera novela policíaca, El misterioso caso de Stiles, que se publicó en Estados Unidos en octubre de 1920 y en el Reino Unido el 21 de enero de 1921. En esta novela aparecen por primera vez 3 de sus personajes más relevantes: Hércules Poirot, su fiel amigo y ayudante el capitán Hastings y el inspector jefe Jack. En 1971, la salud de Agatha Christie empezó a deteriorarse considerablemente. Una de sus últimas apariciones públicas fue en 1974 para asistir al estreno de la versión cinematográfica de Asesinato en el Orient Express, estrenada el mismo año. Los desafíos policíacos a los cuales retó la novelista británica a millones de lectores y tras una buena vida, según ella misma lo dejó escrito en su autobiografía, el 12 de enero de 1976, Christie moría pacíficamente un año después de que lo hiciera su célebre personaje Hércules Poirot. 2 años más tarde, moriría su esposo Max McLowan, el cual fue enterrado también junto a ella. ¿Sabías que durante la Segunda Guerra Mundial, Christie también trabajó en la farmacia del University College y aprovechó esta circunstancia para enriquecer sus conocimientos acerca de los venenos? En esa época, escribió El misterio de Pale Horse, y en la década de 1950, la escritora disminuyó su carga de trabajo y escribió con menor asiduidad. Recibió numerosos premios y distinciones como el título de Dama del Imperio Británico o el primer Grand Master Award concedido por la Asociación de Escritores de Misterio. Y el mundo necesita más escritoras como Agatha, quien cuente sus relatos y logre atrapar con ese interés al lector. Y Bueno, si yo también me pusiera a narrar todas las historias que me imagino, también creo que sacaría buenos relatos. Y Jaffer, creo que ya estamos en el final del programa del día de hoy. Espero que hayan disfrutado mucho de los segmentos y la música que les hemos traído. Gracias también a ti, Fer, por socializar todos estos temas interesantes sobre el género de hoy. Quiero contarles algunas cosillas del género de misterio, ¿no? Cosillas o datos curiosos. Por ejemplo, que Sherlock Holmes nunca dijo esa frase súper icónica, elemental, mi querido Watson, o al menos no lo hizo en ninguno de los 60 libros que escribió Sir Arthur Conan Doyle, ¿no? El origen de la famosa frase radica tal vez en Clive Brook, quien interpretó al famoso detective en El regreso de Sherlock Holmes en 1926. Bueno, con estos datos quiero despedirme también, hacer un llamado a todos nuestros jóvenes que ahora se encuentran en vacaciones, entonces tienen un poquito más de tiempito los niños y también adolescentes, también a los padres, hacer un llamado para que inculquen a la literatura, que es un modo de escape. Así que sin más, me despido, soy Fernanda Rodríguez y estaba junto a mi querida amiga Ali en esta tarde literaria, como la llamo yo. Así que muchísimas gracias a nuestra audiencia y también no se olviden que pueden escucharnos todos los sábados de 12 a 1 de la tarde por la aplicación de la Casa de la Cultura o 940 AM. Adiós y que tengan una bonita tarde y un buen fin de semana. Ni un capítulo más. Bueno, quizá uno más. Ay, es que la historia está tan interesante. Colorín colorado, este programa ha terminado, pero lo clásico y novedoso del mundo literario te espera cada sábado.